dragón estaba besando el cielo. Y para demostrarlo traje el papel de un caramelo y la lluvia y el sedu. El cucumelo, la tormenta, un candado abierto y otro cerrado. Y un muñeco vudú todo pinchado. Un pato mareado, media vida, dos borrachos y el polvo de un castillo abandonado. Un cielo nublado, la luna llena y el sol. ¿Otra vez? Con ese aparatito en la que le damos, esta quiero mirarme a los ojos al espejo y no puedo, no soy bandido, poco elegante. ¿Será que no quiero ver lo que tengo adelante? ¿Será la culpa de o el remordimiento, o miento? Pasen y vean un canalla sin sentimientos. Pasen y vean un canalla sin sentimientos. Al corazón se lo llevo el viento. Prefiero no pensar en el pasado, me puede hacer mal. Prefiero no pensar en el presente, no existe nada. Ni hablar de pensar en el futuro, ya va a ser duro despertarse. Será por eso que no duermo.